Soy Roberto Pombo. Bienvenidos a Mis Preguntas, un programa de Prisa Media patrocinado por CAFAM, Caja de Compensación Familiar. Dormir es tan importante como tomar agua, hacer ejercicio o comer bien, pero tal parece que se está convirtiendo en un serio problema para muchas personas en el mundo. ¿Dormir poco o mal es un problema de salud pública? ¿Qué hace que no podamos conciliar el sueño? Para este capítulo hablamos con el neuroradiólogo Germán Arango, con el doctor en neurociencias Luis Guillermo Duque, con la médica somnóloga Sandra Zavala, con el neurólogo Carlos Mario Chavarría y con Steve Amado, somnólogo y presidente de la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño. Soy Roberto Pombo y este es el capítulo 96 de Mis Preguntas. Bienvenidos. ¿Ha pasado una noche en vela? Es una de las experiencias más angustiantes que uno puede tener. Mientras los demás descansan y el mundo está a oscuras y en silencio, la necesidad y el deseo de quedarse dormido ante la imposibilidad de hacerlo es una tortura. El filósofo rumano Emil Cioran le dedicó varios textos a este tema. Cioran decía, por ejemplo, que en el insomnio todas las cosas pierden su aliento o quedan suspendidas en un extraño silencio. Para Cioran, quienes pueden dormir en la noche tienen una ventaja, y es la sensación de un comienzo nuevo cada mañana, mientras que los insomnes viven con una continuidad larga y perversa que se extiende como si fuera un solo día que nunca se acaba. Las noches de insomnio, esas madrugadas en las que no se consigue el sueño a pesar de sentirse cansado, no son más tiempo para trabajar o para leer, como muchas personas creerán. Son vigilias en las que no es posible pensar con claridad. La mente y el cuerpo están cansados y aún así no se puede descansar. Es la paradoja máxima. Pero más allá de la poética, dormir es una necesidad básica. Junto con la alimentación y la hidratación, están las tres en la base de la pirámide de las necesidades de Maslow. El cuerpo humano puede pasar más de un mes sin comer, unos 3 o 5 días sin tomar agua, y el tiempo máximo sin dormir es de unos 10 días. Eso sí, las secuelas de pasar todo este tiempo sin descanso son duras. Y es que no dormir es literalmente una tortura. Por un tiempo, la CIA usó la privación de sueño como una forma para obligar a sus prisioneros en los interrogatorios a que hablaran, con música a alto volumen las 24 horas, cuartos con temperaturas extremas o simplemente con bofetadas. Los agentes evitaban que sus prisioneros durmieran hasta por 90 horas. El caso más extremo es el del cónsul romano Marco Atilio Régulo, quien, según algunos registros históricos, es la primera persona en la historia registrada en morir de insomnio. Aproximadamente en el año 256 a.C. fue entregado a sus enemigos en Roma, los cartagineses, quienes al parecer lo torturaron hasta la muerte, amputándole los párpados y obligándolo a mirar fijamente al sol. Y ahora, tantos siglos después, el insomnio, la privación de sueño y el dormir mal volvió, pero no en forma de tortura, sino como un problema de salud pública. ¿Ha pensado por qué dormimos en las noches y estamos activos durante el día? En parte porque el sol nos da la luz para hacer las actividades básicas que en un principio eran la caza y la agricultura. Claro, la luz del sol y el ruido de las actividades del día hacen que sea mejor y más fácil dormir de noche. Pero no solo por cuestiones evolutivas, sino porque es solo en la noche que el cuerpo humano segrega melatonina, una hormona que equilibra desórdenes emocionales, protege el sistema inmunológico y tiene un alto poder antioxidante. Por años, millones de años, los seres humanos hemos experimentado un patrón constante de exposición a la luz con una variabilidad mínima de un día a otro en el momento de la puesta y la salida del sol. Es por esto que nuestros genes nos prepararon para estar activos durante el día y descansar después del anochecer. Pero a medida que evolucionamos y con el paso de los siglos, el humano ha ido cambiando el sueño por actividades nocturnas productivas, como intercambiar información cultural para obtener aprendizaje social e individual, observar a los depredadores y fortalecer los vínculos con los demás miembros de nuestro grupo, desde cantar y hablar alrededor de una fogata hasta una reunión o cena con amigos. Esto ha tenido beneficios evolutivos y llevó a la selección natural a favorecer duraciones de sueño más cortas. Sin embargo, los humanos somos atípicos, porque a diferencia de otros animales de la misma familia, necesitamos dormir solo 7 horas, mucho menos que las casi 10 horas que requiere un primate con rasgos similares a los nuestros. Solo que hay una gran diferencia entre el humano actual y nuestros ancestros. Mientras que para nuestros antepasados evolutivos, dormir era costoso y peligroso porque corría el riesgo de ser vulnerable a los depredadores y limitaba el tiempo para realizar actividades productivas, hoy para nosotros es la falta de sueño lo que sale caro porque dormir es fundamental. ¿Por qué dormimos? ¿Qué pasa en nuestro cerebro mientras lo hacemos? Busqué al médico y neuroradiólogo Germán Arango para que me contara y esta fue su respuesta. El sueño desempeña un papel crucial en varias funciones cerebrales y es esencial para la salud y el bienestar general. A continuación, una lista de las razones más importantes. 1. Consolidación de la memoria. Durante las fases de sueño profundo y REM, el cerebro consolida la información aprendida. 2. Restauración cerebral. Durante el sueño se eliminan desechos metabólicos. 3. Regulación emocional. La falta de sueño puede conducir a irritabilidad, ansiedad y depresión. 4. Creatividad y resolución de problemas. En particular, durante el sueño REM, el cerebro puede mejorar la creatividad y la capacidad para resolver problemas. 5. Función cognitiva general. El sueño insuficiente puede afectar negativamente la atención, la toma de decisiones, el tiempo de reacción y otras funciones cognitivas. 6. Desarrollo cerebral en niños. El sueño es especialmente importante para el desarrollo cerebral, el crecimiento físico y el aprendizaje. 7. El sueño también tiene impacto significativo en la producción y regulación de diversas hormonas en el cuerpo, como son la hormona de crecimiento, la melatonina, el cortisol, la leptina y la grelina, la insulina, la testosterona y las hormonas tiroideas. En resumen, el sueño es fundamental para la salud cerebral, influyendo en la memoria, la restauración cerebral, la regulación emocional, la creatividad, el rendimiento cognitivo general y en la producción y regulación de muchas hormonas clave para el correcto funcionamiento orgánico. Con frecuencia escuchamos que necesitamos dormir 8 horas. Este número en realidad es un promedio cercano. Según la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño y la Sociedad de Investigación del Sueño, lo recomendable es dormir un mínimo de 7 horas por noche para mantener una salud óptima. Dormir entre 5 y 7 horas no es excelente, pero funciona si es solo una noche o dos. Y dormir menos de 5 horas por cualquier periodo de tiempo puede tener consecuencias graves. Aunque como en casi todo hay excepciones a la regla, y para este caso son dos. La primera son los adultos mayores porque producen menos melatonina, la hormona promotora del sueño, y tienden a tener más afecciones médicas que pueden interferir en el sueño. La segunda excepción es un reducido número de personas que tienen una mutación genética que les permite dormir solo 6 horas y media y funcionar perfectamente sin verse afectados. Eso sí, es una mutación genética bastante rara y los expertos estiman que solo afecta a aproximadamente una de cada 25.000 personas. El resto de los mortales que no están en la tercera edad o que no cuentan con esta mutación deben dormir 7 horas cada noche. La mala noticia aquí es que dormir ese tiempo mínimo no está siendo la norma. Según la Organización Mundial para la Salud, el 40% de la población mundial duerme mal o sufre algún tipo de trastorno del sueño. Diferentes mediciones respaldan esta terrible estadística. Por ejemplo, en Estados Unidos, por primera vez en una encuesta de Gallup desde 2001, más de la mitad de los encuestados, el 57%, aseguraron que se sentirían mejor si durmieran más. El 42% dijo que duermen tanto como necesitan. Eso es todo lo contrario a las cifras que resultaron de la encuesta en 2013, cuando el 56% de los estadounidenses durmieron lo que necesitaban y el 43% no. Esos números, además, son radicalmente diferentes a los que se midieron varias décadas atrás, en 1942, cuando el 59% dormía más de 8 horas, mientras que solo el 3% informó dormir 5 horas o menos. En 1990, el porcentaje que reportaba dormir 8 horas o más había caído al 27%, mientras que la proporción que reportaba 5 o menos horas subió al 14%. Hoy en día, una cuarta parte todavía duerme más de 8 horas, pero el porcentaje que lo hace 5 o menos ha aumentado al 20%. Ah, y las mujeres jóvenes son un grupo especialmente afectado por la falta de sueño. Según esta misma medición de Gallup, solo el 36% de las mujeres frente al 48% de los hombres dicen que duermen lo necesario. Ambas cifras muestran disminuciones significativas comparadas con las de 2013 y 2004 y son las más bajas que Gallup ha medido para cada grupo hasta la fecha. En España, la situación no es mejor. Según la encuesta Radiografía del Sueño, hecha por 40DB para la cadena SER y el diario El País, casi la mitad de los adultos españoles no duermen bien a diario y la mayoría duermen menos horas de las que les gustaría. Y de acuerdo con cifras de la Sociedad Española de Neurología, un 10% de los españoles tiene algún trastorno del sueño y otro 30% se despierta cada día con la sensación de no haber tenido un sueño reparador o finaliza el día muy cansado. En Asia y África, los problemas y afecciones del sueño también se han convertido en un problema creciente. Un estudio que buscaba estimar la relación entre los problemas del sueño y los entornos de bajos ingresos de África y Asia encontraron que el 16,6% de los participantes informó tener problemas de sueño nocturno graves, extremos, con una variación sorprendente que va desde el 3,9% hasta más del 40%. Un patrón consistente de mayor prevalencia de problemas de sueño en mujeres y grupos de mayor edad. También encontraron una relación directa entre los menores niveles educativos, no vivir en pareja y una peor calidad de vida autoevaluada con una mayor prevalencia de problemas de sueño. Y si en el resto del mundo llueve, en Colombia no escampa. Contrario a lo que dice un expresidente, al país no lo está matando la pereza. A Colombia la está matando la pereza. De acuerdo con datos de la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño, más de la mitad de las personas en el país, el 59%, no está durmiendo bien. Entre el 10 y el 33% de los adultos colombianos sufren de insomnio y entre el 19 y el 29% de apnea del sueño, un trastorno en el que la respiración se detiene varias veces mientras se duerme. Otro dato que dio esta asociación es que más del 40% necesita tomar algún medicamento para descansar. Además, en Colombia el promedio de tiempo que dormimos ha disminuido en los últimos 80 años. Pasamos de dormir en promedio 7,9 horas en 1942 a 6,8 horas solamente. A esto, aunque quizá no está relacionado, hay que sumarle que Colombia es el país que más madruga y más trabaja en el mundo, según la OCDE. Pero volvamos por un momento a uno de los trastornos del sueño que más nos afectan y es la ya mencionada apnea. Hay un sonido que ya se volvió tan normal para muchas personas y que sigue siendo una pesadilla para sus acompañantes del sueño, los ronquidos. Estos ronquidos son un reflejo de la apnea del sueño, aunque no el único. Según un estudio hecho por médicos en Colombia, los registros nacionales reportan 15.200 casos de apnea del sueño entre 2017 y 2021. Esto significa una prevalencia de este problema de 21,1 casos por cada 100.000 habitantes. En 2019, el año con más casos, 4.769. El número de casos disminuyó en 2020 y 2021, aunque esto podría tener una relación evidente con el efecto de la pandemia del COVID-19, en la que los servicios de medicina del sueño en todo el mundo tuvieron que cerrar temporalmente para centrar los recursos humanos y de infraestructura en la pandemia. La investigación mostró una concentración de casos en los departamentos más desarrollados del país. Pero estas diferencias tan amplias entre regiones del país en la prevalencia obedece a dificultades en el acceso de los pacientes a los servicios de salud. Algunos de los departamentos con menos casos de apnea tienen en común una baja densidad poblacional y un menor desarrollo urbano. La distribución gráfica de prevalencia también podría mostrar una concentración de los servicios de medicina del sueño en ciudades principales y desarrolladas, lo que podría dificultar el acceso al diagnóstico de este problema a pacientes que viven lejos del centro de las ciudades. Todo esto podría conducir a un subdiagnóstico en la parte más vulnerable y desatendida de la población colombiana, dejándolos en riesgo de sufrir consecuencias para la salud y la calidad de vida. Leo todos estos números y me pregunto, ¿qué podemos hacer para mejorar la salud del sueño? Esto me dijo la médica somnóloga Sandra Zavala. Nosotros los seres humanos debemos entender que el sueño es vital para nuestra salud. Es una función tan importante como comer o respirar. Entonces, el preocuparnos por nuestro sueño y el tener una mejor calidad de sueño es muy importante. ¿Qué debemos hacer como individuos? Debemos tratar de mantener unos horarios de sueño regular, evitar dispositivos electrónicos dentro de nuestra habitación, computador, celular, algún tipo de dispositivo que emita luz que nos ocasione que nosotros no podamos iniciar adecuadamente nuestro sueño. Si utilizamos este tipo de dispositivos en la noche, tenemos que tratar de pasarlos al modo nocturno. Evitar comidas abundantes cercanas a la hora de irnos a acostar. La última comida siempre debe ser muy liviana y por lo menos 2 horas antes de acostarnos. Mantener un adecuado peso. Tratar de hacer ejercicio siempre en horas de la mañana. Evitar hacer ejercicio vespertino o después de las 4 de la tarde, porque es una actividad que también nos va a tener más activos y va a evitar que logremos iniciar adecuadamente nuestro sueño. Las actividades que se deben hacer en la noche siempre son actividades relajantes, actividades que nos preparen para ir a la cama. Los seres humanos dormimos 1/3 de nuestra vida, es decir, una persona de 60 años ha dormido alrededor de 20 años de su vida, y es el momento en el que nosotros reparamos todo nuestro organismo. Por eso es tan importante que nos preocupemos por mantener unos hábitos de sueño saludables para tener una adecuada calidad de sueño que nos permita restaurarnos adecuadamente y que al otro día podamos tener las funciones de nuestro organismo y nuestras actividades de la mejor manera posible. Los problemas de sueño no son nuevos. Ya desde hace 10 años, el Centro de Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos describió la falta de sueño como una epidemia de salud pública y la relacionó con una amplia gama de problemas médicos como hipertensión, diabetes, depresión, obesidad y cáncer. Y es en este punto que quiero darles un dato que un poco contradice lo que he dicho hasta ahora. Según un análisis hecho por el Washington Post, en abril de este año, los estadounidenses han empezado a dormir más tiempo que en cualquier otro momento en los últimos 20 años. Y usted dirá, ¿no se supone que estamos durmiendo menos? Pues bien, este es un clásico caso de sí, pero no. El análisis del Washington Post muestra que se han ganado minutos de sueño por el teletrabajo y otros factores, pero también que eso no necesariamente se traduce en sueño de calidad. El Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos estimó que al menos 50 millones de estadounidenses, más de 1 de cada 7, no tienen sueños reparadores porque luchan contra algún tipo de trastorno del sueño, incluida la ya mencionada apnea del sueño. Dormir muy poco y de buena calidad está relacionado con problemas de salud graves, como enfermedades cardiovasculares, diabetes, demencia. Pero espere, una encuesta de Gallup dice que estamos más estresados y dormimos menos. Y hasta acá usted se preguntará, ¿por qué esto es un problema de salud pública? ¿Cómo nos puede afectar además de sentirnos cansados? Pues es tanto o más grave de lo que se imagina. Si al principio les contaba que fue usado como método de tortura por la CIA, la privación o los problemas de sueño se traducen en muchos problemas de salud física y mental. En 2022, la Asociación Estadounidense del Corazón recomendó a los médicos preguntar a los pacientes cuántas horas duermen, porque es tan importante como controlar su presión arterial, su tabaquismo, su dieta y sus hábitos de ejercicio. Muchos neurocientíficos también están empezando a comprender cómo podemos trabajar con los ritmos de nuestros cuerpos a la hora de dormir en lugar de hacerlo en contra de ellos. Por ejemplo, una nueva investigación sugiere que estos ritmos pueden desempeñar un papel en las respuestas de los pacientes al tratamiento del cáncer. Y hay más efectos de los problemas del sueño. Según le dijo a la revista Time, Joe Zirevsky, vicepresidente de Investigación y Asuntos Científicos de la Fundación Nacional del Sueño, si uno duerme menos que las 7 horas recomendadas con regularidad, es muy posible que experimente consecuencias físicas, psicológicas y sociales. Pero no nos adelantemos a las consecuencias de dormir mal. Aunque sí es posible que uno pueda sobrevivir con menos de 7 horas de sueño por noche en el corto plazo, a largo plazo definitivamente no es una buena idea. Más específicamente, no dormir bien o suficiente compromete nuestro rendimiento, atención, capacidad de toma de decisiones y memoria. Corremos el riesgo de sufrir accidentes industriales y de carretera, enfermedades psiquiátricas, demencia y enfermedades cardiovasculares. Ya muchas investigaciones han mostrado que la falta de sueño perjudica la comunicación entre las regiones del cerebro y su flujo sanguíneo, daña el cableado cerebral y hace que un cerebro joven parezca un cerebro envejecido. Por otra parte, según la Asociación Americana del Corazón, dormir mal puede causar importantes factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares como obesidad, presión arterial alta y diabetes. Y como si todo lo anterior fuera poco, de acuerdo con la Asociación Americana de Psicología, la falta de sueño nos hace menos felices, más ansiosos, puede socavar nuestro funcionamiento emocional, disminuir los estados de ánimo positivos y ponernos en mayor riesgo de sufrir síntomas de ansiedad. ¿Podría Colombia eventualmente enfrentarse a un problema de salud pública por dormir mal? Esto me contó Steve Amado, médico somnólogo y presidente de la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño. Bueno, en cuanto al dormir mal, ¿podemos tener una crisis de salud en un país por dormir mal? Claro que sí. En muchos países ya lo enfrentaron en la pandemia, donde por los cambios de horarios, los cambios de hábitos e higiene del sueño tuvimos problemas de aumento en la incidencia de insomnio, aumento en la incidencia de trastornos del ritmo circadiano, secundarios a los cambios de hábito y a los horarios de las personas. Hoy en día, pensar en que esto puede verse agudizado por otras causas, claro que sí, sobre todo en la población adolescente, en la población joven, que está cada vez más usando las horas de noche y las horas de sueño para estar conectados a tecnología, el uso de luces, tabletas, pantallas, todas estas tecnologías que pueden alargar ese tiempo de inicio del sueño, puede generar que una población específica pueda empezar a presentar más trastornos del sueño que conlleve a una crisis de salud pública por las consecuencias del insomnio, del tiempo insuficiente del sueño, de la deuda del sueño y de otros trastornos del sueño asociados a los horarios laborales, a los turnos y a la mala calidad del mismo. ¿Por qué los números y las investigaciones muestran todo este deterioro del sueño con el paso del tiempo? Las respuestas son muchas. Una de ellas es que las exigencias de la sociedad moderna pueden acortar cada vez más el tiempo de descanso y empeorar su calidad. Y es que los tiempos han cambiado y la vida ahora es más agitada que hace varias décadas. Según la medición de Gallup que cité minutos atrás, los estadounidenses están más estresados hoy que hace 3 décadas. Las investigaciones sobre salud y bienestar han mostrado una relación directa entre el estrés y la calidad de sueño que, según la Asociación Estadounidense de Psicología, es bidireccional. Quienes duermen menos están más estresados y quienes están más estresados duermen menos. Un verdadero círculo vicioso. De hecho, una encuesta de Gallup encontró que el 63% de los que dicen querer dormir más dicen que experimentan estrés con frecuencia, en comparación con el 31% de los que duermen lo que necesitan. Y tal parece que los problemas de insomnio no muestran signos de desaparecer. Esto se debe en parte a que nuestra economía está cada vez más organizada en torno al trabajo que priva del sueño. En Estados Unidos, los trabajadores de producción son los más propensos a sufrir trastornos del sueño, posiblemente debido al trabajo por turnos. Las ciudades son cada vez más densamente pobladas y los tiempos de transporte son cada vez más largos. En el siglo XXI, el estilo de vida añadió 2 nuevos perturbadores del sueño. Tomamos grandes cantidades de cafeína para mantenernos alerta y poder cumplir con el ritmo, y también nos acostamos con dispositivos portátiles con sus luces brillantes y constantes dosis de dopamina que nos estimulan y nos impiden dormir. Pero vamos por partes. El café o el té o las bebidas energizantes, depende de dónde obtenga usted su cafeína, es una de las bebidas más populares del mundo. De hecho, la segunda más popular después del agua, y se consumen aproximadamente 400 mil millones de tazas al día en todo el mundo. Y se estima que en 2023 se cultivaron aproximadamente 10,4 millones de hectáreas de café en todo el mundo. Es lo primero en lo que pensamos al despertar, lo primero que añoramos, pero precisamente su alto consumo está empeorando la calidad del sueño. Lo tomamos para mantenernos despiertos, pero su consumo frecuente reduce el tiempo total de sueño y su efecto se mantiene en nuestro organismo varias horas después de que lo tomamos. Y si entre semana tomamos café para estar despiertos, los fines de semana buscamos licor para relajarnos, pero el alcohol también perjudica la calidad del sueño y hace que la etapa REM, la fase del sueño más profundo y reparador, sea menos profunda y reparadora. Busqué al doctor en neurociencias, Luis Guillermo Duque, para que me explicara mejor qué tanto afectan sustancias como el café y el alcohol la calidad del sueño. Esto me respondió. El café es un excitador del sistema nervioso. Por tanto, la cantidad de café ingerido y a su vez la cantidad de cafeína ingerida, al igual que el chocolate, el té y las bebidas energizantes que habitualmente tienen otros excitadores del sistema nervioso van a incidir en la calidad, en la cantidad y en la posibilidad de tener un sueño reparador. La recomendación para quien tiene insomnio, por ejemplo, es que evite todas las bebidas negras, todas las bebidas que tienen contenido de cafeína y en otros casos que quien tiene dificultad para conciliar el sueño tome máximo 4 tazas de café al día y máximo hasta las 3 o 4 de la tarde. Con relación al alcohol, el alcohol interfiere las fases del sueño y va a producir un sueño interrumpido. Inicialmente produce sueño, que es lo que le pasa a los borrachos, pero posteriormente afecta el ciclo general del sueño y el sueño que produce es un sueño no reparador, es un sueño que no cumple los ciclos y no se llega finalmente al sueño REM o al sueño MOR, que es el sueño en el cual se descansa de forma real. Y un último factor que está ayudando a empeorar la calidad del sueño son las pantallas. Con ello me refiero al tiempo que usamos celulares, tablets, computadores o vemos televisión, pero especialmente esto le está pasando factura a niños y adolescentes. No alcanzaría a citar la cantidad de estudios que han concluido que el tiempo de pantalla excesivo deteriora la calidad del sueño y por lo tanto tiene numerosas manifestaciones físicas y psicológicas adversas. ¿Cómo afecta el uso de pantallas la calidad del sueño? Le trasladé esta inquietud al neurólogo Carlos Mario Chavarría y esto me contó. Tenemos que partir de que el sueño es importante en procesos de consolidación de aprendizaje y de memoria y que también tiene funciones neuroendocrinas vitales. De esta forma, cada vez más se ha demostrado que el uso de pantallas se asocia con menor cantidad de sueño, lo cual contribuye a un sueño insuficiente y además por un aumento en la latencia de sueño, entendida como ese intervalo entre que nos acostamos y nos quedamos dormidos. Ambas pueden potencialmente las personas presentar fallas en la memoria, ¿sí?, y fallas en consolidación de aprendizajes precisamente por esto. También se ha relacionado con un aumento en síntomas ansiosos y el ancho de onda de las pantallas de celulares y de tabletas específicamente se ha visto que puede interferir con la secreción de hormonas que regulan el sueño por un lado y también que están relacionadas con procesos, por ejemplo, de obesidad. La recomendación especialmente en adolescentes y en niños es que no se usen pantallas en las 2 horas antes de dormir como una medida de higiene de sueño y que además el uso de pantallas no afecte la hora de las comidas, las rutinas en la hora de sueño y la actividad física. La humanidad ha dedicado poemas, películas e incluso ciencias a entender lo que pasa en nuestros sueños, a entenderlos, a interpretarlos, a traernos algo de ellos al mundo que vivimos cuando estamos despiertos. Le llamamos sueños a aquello que anhelamos y pesadillas a situaciones incómodas o angustiantes. Los sueños son importantes, afectan nuestra vida real, por eso debemos cuidar el sueño, procurar dormir suficientemente y bien. Espero que este capítulo haya ayudado a conciliar el sueño, eso sí, no mientras lo escuchan. Y parafraseando al Topo Gillo, hasta la otra semana, si Dios quiere, y que descansen bien. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo 96 de Mis Preguntas. Nos vemos en el próximo capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a CAFAM, Caja de Compensación Familiar. Dirección, Roberto Pombo. Producción general, Juan Abel Gutiérrez. Asesor editorial, Daniel Sampero Espina. Guiones, Juan Abel Gutiérrez y Johnny Rodríguez. Producción de campo, Marcela Salazar y Lucía Beltrán. Postproducción de audio, Carlos Bernal.